Nosotros comprendemos que esto puede ser un manejo del gobierno de Cambiemos para generarle al próximo gobernador un territorio hostil y usar a las personas privadas de libertad para llevarlo adelante. Pero ¿con qué lo hacen? Como hace 15 días o 20 se había comprendido que era casi inútil hacer un petitorio en estos días, porque en 5 días este gobierno no le iba a resolver, lo que han hecho en los últimos 15 días es cortar la entrega de alimentos. Se los han puesto en situación de hambre extrema, porque hambre siempre hubo dentro de las cárceles, pero ahora es un hambre extrema.